Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre periodismo comunitario. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria La Guaribay. Bienvenidos y bienvenidas a una capacitación más de Radio Comunitaria El Aguaribay y el programa Punto de Cultura de la Nación. Quien les habla, María Ibáñez, en compañía de mi compañero Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va, María? El placer de saludarte. Lunes 7 de diciembre, se nos va terminando el año. Vamos empezando a cerrar las actividades de Radio Comunitaria El Aguaribay y empezando a cerrar lo que son las capacitaciones, como dijiste vos, del programa Punto de Cultura, en una articulación entre Radio Comunitaria de La Guaribay y el Ministerio de Cultura de la Nación. Contanos, Mari, ¿qué es Puntos de Cultura? Puntos de Cultura es un programa del Ministerio de Cultura de la Nación creado para acompañar proyectos culturales como el que estamos desarrollando durante esta semana y las semanas anteriores. Y hay que decirte también, a vos que nos estás escuchando de tu casa, desde el teléfono o a través de la, mejor dicho, a través de la aplicación, que Radio Comunitaria El Aguaribay, desde este 2020, es parte de Puntos de Cultura, y con esta capacitación que comenzamos a desarrollar hoy, lunes 7 de diciembre, damos fin a las 5 capacitaciones que te brindamos para que tengas las herramientas necesarias para poder desarrollar tu proyecto periodístico y, en este caso, tu proyecto radial. Muy bien, excelente. ¿Me contás qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a comenzar a desandar, como decía Sabrina en la presentación, un tema apasionante dentro de lo que es la comunicación y sobre todo la comunicación comunitaria. A partir de este momento, vos desde tu casa, el colectivo o de donde nos estés sintonizando, vas a aprender sobre la piedra fundamental en esto. Vas a aprender a hacer periodismo comunitario, un periodismo comprometido con lo social, con los problemas comunes de la comunidad, y un periodismo lejos de las grandes pautas oficiales, o sea, un periodismo que no tiene censura. Bien. Recordá que puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp al 2613-057484 o encontrarnos en las redes sociales. Nuestro Facebook, estamos como Radio Comunitaria El Aguaribay. Nuestro Instagram, Comunitaria El Aguaribay. Y puedes pedirnos todos los programas anteriores a nuestro correo electrónico comunitarialaguaribay@gmail.com. ¿Nos recordás, Mari, de qué fueron las otras capacitaciones? Porque por ahí el que no tuvo la posibilidad de escucharlo y nos está escuchando en este momento puede acceder a través de las vías de comunicación que les dimos a esas capacitaciones que ellas hicieron. La primera fue lenguaje radial. Bien, la segunda fue edición de audio, y la de la semana pasada fue de periodismo con perspectiva de género, fue la de la semana pasada. Perdón, pero que me están soplando que mucho no me acuerdo, pero bueno, ahí la vamos piloteando. Esos fueron los programas que tuvimos y hoy el de periodismo comunitario. Bien, pero entonces te podés comunicar con nosotros al 261-3057-484 y pedirnos las capacitaciones anteriores de Punto de Cultura. Exacto. Perdón, Mari, pero bueno, repasamos. Lenguaje radial, operación técnica, edición de sonido, comunicación con perspectiva de género y ahora periodismo lo que estamos desarrollando, que después del tema musical que nos va a poner Sebastián Juliá, que está en la operación técnica, vamos a comenzar a desarrollar lo que es periodismo comunitario, que para mí, dentro de las ramas del periodismo, es una de las más apasionantes. ¿Vamos a la pausa, Mari? Vamos a la pausa. Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar. Las veces que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar. Las cosas que quedaron por decir, es tiempo de dejarlas hoy atrás. No tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece a los ricos. ricos y a los pobres le amanece. Amanece. Noche más oscura sale el sol, pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará de aquí en adelante. Un amanecer contigo, un amanecer contigo, es muy difícil de olvidar. No tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece, amanece. A los ricos y a los pobres le amanece. Amanece. A los corazones rotos amanece. Amanece. Amanece. Amanece. Están perdidos, amanece. Yo te miro, tú me miras y amanece. Amanece. Siempre que yo esté contigo, amanece. Amanece. Nada acaba cuando todo empieza. Mírame con los ojos cerrados. Nada falta aunque falten piezas. De besos vamos sobrados. No quiero un jardín, quiero mil primaveras. La copa vacía se llena, bailando las penas, bailando las penas. Donde amanece, a los ricos y a los pobres le amanece. Cuando menos te imaginas, amanece. Amanece. Aunque te sientas perdido, amanece. Amanece. Seguimos en esta capacitación que te ofrece Radio Comunitaria La Guaribay en conjunto del programa Punto de Cultura de la Nación. Ya estamos en el segundo bloque. Así es, Mari. Bueno, ahora sí nos vamos a meter de lleno a hablar de lo que es el periodismo comunitario, pero antes recordamos que te puedes comunicar con nosotros al 1231-30-57484 vía Facebook a través de nuestra fanpage. Nos buscas como Radio Comunitaria La Guaribay, por Instagram como arroba comunitaria La Guaribay o por correo electrónico a comunitariaelaguaribay@gmail.com. Te voy a hacer una pregunta, Mari. Bien. ¿Sí? Para que arranquemos y para que empecemos a meternos en esta de lleno en lo que es esta última capacitación del programa Punto de Cultura y de lo que es la capacitación sobre periodismo comunitario. ¿Qué es el periodismo comunitario? Bien, es la oportunidad que tienen muchos pueblos y comunidades de mostrar y contar a otras personas lo que sucede en su comunidad. Consiste en darles un espacio a cualquier miembro de determinada comunidad que tenga algo que decir, rompiendo el esquema de los medios masivos. Es un nuevo tipo de comunicación basada en el contenido procedente del ciudadano, ya que no se limita a ser un consumidor pasivo, sino que participa en la generación de información. Entonces se puede decir que el periodismo comunitario es una nueva versión del periodismo tradicional por medio de la cual los ciudadanos, miembros de una comunidad, pueden dar a conocer información relacionada con su entorno inmediato, dejando así de ejercer el rol típico de lector para pasar a tener un papel más activo en la generación del reportaje para su posterior difusión. Bueno, y ahora, a ver, ya hicimos una pequeña introducción en lo que es el periodismo comunitario, que se va a desprender del periodismo tradicional o el de medios masivos de comunicación, que eso vamos a estar hablando en el próximo programa, y que todavía el periodismo comunitario no está dentro de lo que es los manuales de estilo, ¿sí? Porque todavía recién es como un periodismo en formación, ¿no? Pero que tiene que convivir con el periodismo tradicional, ¿sí? Porque lo que no da el periodismo tradicional, el de los grandes medios, lo va a dar el periodismo comunitario, que como vos bien decías, está apuntado a los problemas o a las cosas que suceden. Exacto. En distintas comunidades. Por ejemplo, en la nuestra, lo que nuclea el Campo Papa, el barrio Sol y Sierra, todo lo que es la periferia o el oeste de Godoy Cruz. Y tenemos que decir que hay puntos en común del periodismo comunitario. El periodismo comunitario surge de la comunidad, como decías vos, y va hacia la comunidad, ¿sí? Por eso decía que tiene que interactuar constantemente con la comunidad donde se encuentra el medio de comunicación comunitaria. Es hecho por personas que conocen bien su entorno y las historias que se cuentan son cercanas. Por ejemplo, o sea, para hacer periodismo comunitario no hace falta ser periodista. Si vos podés tener una formación más de calle y hacer un programa o tener un espacio radial como lo podés tener en Radio Comunitaria de La Guariba y como sucede habitualmente. Prima la libertad de expresión porque por lo general los medios comunitarios no están atados a una pauta oficial que muchas veces es la que censura, y promueve y defiende los derechos humanos y los principios democráticos recogidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con especial referencia a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación como derechos fundamentales claves para el ejercicio y el desarrollo de otros derechos. Acá hay que decir que la Constitución Nacional nos avala como comunicadores en su artículo de libertad de expresión. O sea, la carrera del periodista no está matriculada en Argentina. Entonces, cualquier persona que se acerque a un medio de comunicación, y sobre todo haciendo hincapié en los medios comunitarios, puede ejercer periodismo. El tema es la manera en que lo ejerce y que tenga que aprender a hacerlo. Por eso, esta capacitación va a estar apuntada a ellos, ¿no? En el caso del periodismo comunitario, otra cosa que hay que decir es que hablamos de una comunidad que se junta para ser relator de un tema en el cual está implicado y conoce sus experiencias cercanas o de su comunidad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El oeste de Godoy Cruz siempre tiene problemas con el tema del agua. Exacto. ¿Sí? Y los medios masivos como Radio New Will, LB10, los canales de televisión no vienen a la zona, a no ser de que sea un caso muy puntual, para dar a conocer el problema que sucede en la comunidad. Entonces es ahí cuando nosotros como medio comunitario tenemos que actuar y ser interlocutor entre el problema de la gente y la audiencia, y por ahí buscar soluciones. Ha pasado muchas veces en Radio Comunitaria de La Guariba. Así que bueno, eso fue el segundo bloque. El segundo bloque, Mari, sí. Bueno, empezamos a caminar en esto, pero te das cuenta que es un tema interesante. Sí. Es un tema interesante el del periodista comunitario. ¿Cómo se va a desarrollar? Eso vamos a ir hablando enseguida. ¿Cómo se va a ir moviendo dentro de su comunidad? ¿Y cómo va a ir llevando esa información que en otros lugares no tiene información? En el programa que viene vamos a hacer, en el de mañana a partir de las 10:30, vamos a hacer la diferencia entre el medio masivo de comunicación y el medio tradicional. Vos muchas veces en los informes para Comecuco has hecho esto. Sí. Has rastreado el problema, te has contactado con la persona, la has entrevistado y eso ha ido al informe semanal Comecuco. ¿Podés contarnos más o menos cómo es ese trabajo que haces? Sí, se busca, en realidad, miramos que los problemas que están sucediendo. El último que hicimos fue no fue sobre exactamente un problema, pero sí sobre lo que se está tratando ahora, sobre el aborto y todo esto del feminismo. Entonces entrevistamos a una compañera, se les hace una serie de preguntas y ella explica de lo que está trabajando, cómo se está trabajando este tema. Y esa se manda a Comecuco y esa sale en todas las radios comunitarias de acá en Mendoza. Bueno, otro caso puntual que recuerdo cuando hemos trabajado juntos para Comecuco fue un caso de la falta de agua en un barrio cercano a La Estanzuela, ¿sí? Nos contacta la persona, la mujer que tenía el problema, cansado de lo que sucedía. La entrevistaste, se armó el informe y se mandó a Comecuco, y a partir de eso llegó la solución y le solucionaron el problema. Sí. Entonces por eso digo que somos el nexo entre el problema de la comunidad y por ahí el que lo puede solucionar. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, los medios masivos de comunicación no vienen generalmente, salvo que, a ver, esto va a sonar feo, salvo que haya un asesinato, un robo o algún problema puntual, ¿sí? que sea de trascendencia, que esté en agenda de los medios, no viene a este lugar. Entonces nosotros como periodistas comunitarios o como medio comunitario tenemos que brindarle a nuestra comunidad un soporte para que ellos puedan tener voz donde en otros lugares no lo tienen. Exacto. Recordamos, Mari, las vías de comunicación, ¿te parece? Sí, pueden mandarnos un mensaje o pedirnos los programas al 2613-057484. Nuestro Facebook, Radio Comunitaria La Guaribay, nuestro Instagram, Comunitaria La Guaribay, y nuestro correo electrónico, comunitarialaguaribay@gmail.com. Le vamos a preguntar a Sebastián Juliá si todavía tiene nuestro próximo tema musical, y vamos a ir y volvemos y seguimos hablando de lo que va a ser periodismo comunitario en esta capacitación en conjunto entre Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para ser hablada, y el programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Yo no te estaba buscando, babe, pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé nos fuimos calentando. Tu mamá escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío. Luego me dijo que le gusté yo, que conmigo quiere tener relaciones. Ey. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío. La Guaribay 107.3. Te vuelvo a recordar las vías de comunicación. Nuestro teléfono es el 1213057484. Nuestro Facebook, Radio Comunitaria La Guaribay. Nuestro Instagram, Comunitaria La Guaribay. Y nuestro correo electrónico, comunitarialaguaribay@gmail.com. Porque si te perdiste las otras capacitaciones o enganchaste recién este primer programa de la quinta capacitación sobre periodismo comunitario, nos podés escribir por cualquiera de esas vías y te hacemos llegar el material para que vos, desde tu casa o de donde estés, lo puedas escuchar y puedas empezar a pensar en un proyecto radial dentro de tu comunidad, ¿sí? Porque las puertas de Radio Comunitaria de La Guaribay están abiertas porque somos una radio para ser hablada. Exacto. Decíamos, Mari, que estamos hablando sobre periodismo comunitario. Entonces, el periodismo en la comunicación comunitaria tiene que estar ligado a la, tiene otro sentido, perdón, ya que las y los comunicadores forman parte también de la comunidad, eso lo dijimos recién. Exacto. Y esto adquiere una responsabilidad diferente, ya que todas y todos podemos jugar el papel tanto de emisores como de receptores. Por tanto, es importante que recordemos que lo que digamos o dejemos de decir forma parte de la identidad de nuestra radio. ¿Y qué ofrece, Mari, este tipo de periodismo? Este tipo de periodismo ofrece un nuevo enfoque sobre temas de siempre. Una autenticidad difícil de conseguir siendo nuevo en un lugar. No nos van a contar lo mismo a un periodista dependiendo del medio del que vengan que entre ellos, ¿sí? Una verdad más pura que de otra forma no conseguimos. Gestar desde el interior procesos de participación y cooperación de los ciudadanos, haciendo énfasis en los elementos positivos que ayudan a construir una mejor sociedad. La participación de la comunidad, evidenciada en los contenidos, su opinión, sus necesidades, los intereses de estos. Uh-huh. El periodismo comunitario democratiza los procesos comunicativos porque permite abrir espacios a sectores que quizás viven en el anonimato. Nos pueden servir de herramienta para buscar soluciones y alternativas a los problemas y necesidades de la comunidad. Bueno, ahí están los puntos de los que veníamos hablando anteriormente con esta apertura de los micrófonos o del aire de Radio Comunitaria La Guaribay para comenzar a solucionar problemas, ¿no?, de la comunidad en la que nos movemos o Exacto. en la comunidad en la que nos escuchan, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es gran parte del oeste de Godoy Cruz. Pero también hay que hacer hincapié en que al periodismo comunitario no es recomendable etiquetarlo como un sustituto del periodismo Exacto. tradicional, sino uh-huh. que debe asociarse como un complemento a este. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque el periodismo tradicional no viene casi a estos lugares, uh-huh. pero nosotros podemos ser un nexo, ¿sí?, para que el periodismo ese venga. Sí, nosotros le damos voz a los que no tienen voz, ¿sí?, y por ahí se enteran en los grandes medios del problema que está sucediendo, vienen y eso toma más notoriedad, ¿sí? Y por ahí la solución al problema llega mucho más rápido. El periodismo comunitario es una práctica a la que cualquier persona tiene acceso y que al mismo tiempo debe hacerse responsable por su uso, generando en su comunidad información veraz y de calidad para el resto de los usuarios y evitando politizar este medio, usarlo como un fin ideológico. Eso también está muy marcado, ¿por qué? Porque los grandes medios de comunicación están bancados por una pauta oficial muy grande. Uh-huh. Entonces, la pauta oficial más los intereses económicos de los grandes grupos, que por lo general son manejados por empresarios, ejercen presión sobre el periodismo y vos hay cosas que no las vas a escuchar, porque si no beneficia al gobierno no Exacto. va a salir, uh-huh. y si no beneficia al empresario no va a salir, y eso pasó el año pasado justamente en diciembre con el tema del agua, de la minería, ¿sí? Hace memoria, Canal 9, Canal 7, las radios, las grandes radios no hicieron eco de las grandes movilizaciones. De hecho, hay periodistas que fueron promineros, ¿sí?, en sus programas, hacían columnas a favor de la minería, que en esta radio o en las otras radios colegas comunitarias no pasaba. Uh-huh. ¿Sí? A ver, las radios comunitarias fueron un gran locutor de lo que estaba pasando, más el trabajo de redes sociales, más la gente en redes sociales, más la gente en las calles, para que el gobierno volviera atrás y mantuviera en vigencia la 7722. ¿Sí? Sí. Por otra parte, también es necesario medir el estado de ánimo de un barrio o de un entorno, sobre todo porque es una manera en que los periodistas deben encontrar la noticia, ¿sí? Encontrar cuál es el problema y ir atrás de eso para brindarle una solución a lo que puede estar sucediendo. Y volvemos otra vez con un ejemplo, por ejemplo, toquemos un ejemplo de seguridad, ¿sí? Un problema de seguridad que acá sucede mucho, sí. Y nosotros al lado tenemos a los compañeros de los triunfadores, que ¿qué les ha pasado este sí, año, Mari? Varios robos en este año, muchos. Y siempre tuvieron un lugar en nuestra radio para poder... Para poder, sí, decir lo que les estaba sucediendo porque no había otra solución. ¿Entendés cómo el periodismo comunitario, si bien tiene que ser un apéndice del periodismo tradicional, se diferencia mucho del tradicional y el periodismo comunitario? Exacto. Hay una brecha muy grande. Y los medios comunitarios cada vez tienen más llegada a la gente. Uh-huh. Porque los tenés en todos los barrios, trabajan articulados, ¿sí? Como por ejemplo el informe Comecuco, Farco, se trabaja en una articulación de medios comunitarios. Exacto. Bueno, te recordamos que estamos en Radio Comunitaria La Guaribay 107.3. Vamos a un tema y ya venimos con el cuarto bloque. Thank you.

estamos bien, pero a veces te extraño. Yo te adoré como locura, y aunque el tiempo todo lo cura, hay amores que se olvidan, hay amores que